Ni un mensaje de texto, ni una nota no me mandas. Y yo vivo pendiente, soy el hombre que te ama. Aquí llegó el fenómeno. Te puedo olvidar. Clavaste un puñal en mi vida, justo en el corazón. Parezco un árbol sin sombra, mendigo tirado en la calle, que espera tan solo un milagro, que vuelvas a mí. Pero te olvidaste quien te ama, con toda la fuerza que le pongo. Pasaron los días y yo no te puedo olvidar. Clavaste un puñal en mi vida, justo en el corazón. Parezco un árbol sin sombra, bendigo tirado en la calle, que espera tan solo un milagro, que vuelvas a mí. Pero te olvidaste quien te ama, con toda la fuerza del alma. Te pido tan solo una llamada para saber de ti. Ni un mensaje de texto, ni una nota no me mandas. Te olvidaste los besos que me dabas con el alma. Y el teléfono nada, nunca suena, no me llama. Y yo vivo pendiente, soy el hombre que te ama. Ni un mensaje de texto no me mandas, mujer. Y olvidaste los besos que me dabas con el alma.